Bueno, estamos al aire nuevamente aquí en De Cara al Sol y como teníamos pautado, vamos a hacer una entrevista, como habíamos avisado anteriormente, en este caso a Elvio Grilli, ¿no? Director de Obras Municipales de Guaymallén, a quien queríamos contactar para poder charlar con él respecto en general de la obra pública así en Guaymallén y particularmente de la situación aquí en la calle Maure. Buenos días, Elvio. ¿Estamos ahí en contacto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, como un poco anticipábamos, nos interesaba ver cuál es la mirada que tienen desde el municipio respecto de los baches, los tremendos pozos que se han hecho aquí en la calle Maure, ¿no? Sí. ¿Cuál es la causa? La causa, exactamente. Bueno, mire, había una red de cloaca muy grande, se llama colectora, una de 500 milímetros, 50 centímetros de diámetro, medio metro, que era de Aysam, es de Aysam, y viene desde la acera, es una cloaca de la acera, que pasa por Maure y se va a la planta depuradora, digamos así. Ahora, esa red, la traza que tenía, el trazado que tenía, era por lotes privados y por cercano a viviendas. Por lo tanto, una vez que se logra abrir y convenir con el vecino que se abrió la calle para entrar al parque, se le propuso a Aysam cambiarla a la calle pública, a la futura calle pública, cosa que ellos tengan acceso y disminuya los riesgos, porque es una obra importante de un nexo grande, profundo. Así que bueno, el municipio Aysam cambia la traza, y al cambiar la traza, aparentemente ha faltado compactación, porque el tipo de suelo es bastante complicado, y además es muy profunda esta red de cloacas. Así que bueno, cuando irrigación larga el agua de riego por las hijuelas, se ha filtrado a las zonas más débiles, y lo que se ha marcado es solamente lo que es la posición de donde estaba la zanja, el terreno movido. No ha afectado más que eso, está confinado al lugar de donde era la zanja. Bien. O sea que esta, porque digamos, también surgieron versiones de que este problema tenía que ver con las obras que se estaban realizando en el parque costero, ¿no? No, nosotros en ese lugar no estamos trabajando, solamente hemos abierto la calle y estamos haciendo reforestación. Nosotros venimos trabajando de la calle Teniente Primero Ibáñez hacia el este. Ahí ya estamos haciendo la urbanización. Pero bueno, igual es una obra, es una lástima, pero está muy bueno en el sentido, está muy bien haber cambiado la traza, y lo que le hemos propuesto a Aysam es prestarles maquinaria específica para cuando tengan que hacer la compactación, pero ya hemos acordado, le hemos dicho, y ellos están de acuerdo, de cambiar el tipo de terreno que va a ir arriba del caño. No va a ser el terreno de lugar, porque es bastante complicado de compactarlo, es difícil de compactarlo. Van a traer un terreno estabilizado aparte y nosotros le vamos a prestar máquina. Elvio, ¿cómo le va? Buen día. Darío lo saluda. Sí. Quería consultarle cómo, digamos, quién usted nombra ahí que interviene en esta obra que tiene que ver con el parque costero, Aysam, el municipio y irrigación. ¿A quién corresponde dar el visto bueno, si se quiere, cuando se terminó la obra, para decir, bueno, este terreno está compactado, cumple con ciertas condiciones para que se vuelva a transitar nuevamente la calle? ¿Cuál es el organismo que tendría que haber de alguna manera fiscalizado para que no pasara esto? Eso por un lado. Por otro lado, preguntarle, bueno, si la situación ya está de alguna manera controlada, porque la verdad es que el socavón es enorme, más allá de lo de la foto que se han visto, del tránsito, del colectivo hundido, si está medianamente controlado, que eso no vaya ganando hacia las propiedades de los vecinos y las vecinas. Mire, voy a empezar al revés y voy a contestarle las tres preguntas. El caso, lo que sucedió, está totalmente confinado a la zanja, porque es exactamente el ancho de la zanja, y en la trayectoria que lleva está todo arriba de la cañería, o sea que no va, ya está controlado por Aysam. O sea, yo fui el domingo y estaba gente de Aysam ya reparando dos de las conexiones de agua. Al bajarse la tierra se rompieron dos conexiones de agua, habían arreglado las conexiones de agua y ya estaban sacando el barro. O sea que lo que sucedió, este acontecimiento está totalmente confinado y no llega ni siquiera a las escuelas ni a la línea municipal. Lo que yo le hablo de una escuela de irrigación que cruza la cloaca, que es la entrada al parque, que es ahí donde se ha filtrado, ¿me entiendes? En cuanto a las responsabilidades, es como una obra de cualquier tercero. Es una institución, AISAN es una institución provincial que tiene el poder de policía de sus redes y tiene sus auditorías y tiene sus laboratorios, tiene su forma de verlo, sus profesionales, su profesional a cargo, todo. Por supuesto, nosotros vamos a colaborar para que esto no vuelva a suceder, pero los ensayos de compactación corresponden al mismo... claro, al mismo proveedor del servicio. Imagínese que AISAN está permanentemente haciendo redes de cloaca y reparaciones y nosotros no podemos ir a cada reparación a ver si el suelo está compactado o no. Nosotros tenemos unas especificaciones técnicas para compactar los suelos de las calles de Guaymallén y ellos están informados de ese protocolo. Claro. De igual manera, este suelo, tengo que admitir que este suelo no es un suelo común, es un suelo con muchísimo limo, muchísima arcilla, no es un suelo con piedras ni arena, fácil de compactar, es un suelo complicado de compactar, y generalmente se termina de compactar bien cuando viene la primer lluvia o algo así. Por eso nosotros no hemos hecho obra en esa zona hasta esperar que se termine de acomodar. Siempre hay un pequeño riesgo en este tipo de suelos donde uno tiene que esperar que se inunde y ver si estuvo bien o mal la compactación o si corresponde o no ese tipo de suelo. Ahora han decidido cambiar el tipo de suelo directamente. Claro, está bien. Bien, entonces las obras ahora corresponden en primera instancia a AISAN. Después, ¿por qué le preguntaba este vínculo? Porque entre las tres reparticiones, porque tiene que ver la obra, más allá de que interviene AISAN, tiene que ver la obra está directamente relacionada con la obra que está haciendo en el Parque Costero. Claro, nosotros le damos la posibilidad de la traza, pero no estamos ejerciendo el control sobre una obra que no manejamos. Mire, los colectores de cloaca, nosotros le hacemos obra a AISAN, le hacemos redes terciarias, pero no nos dejan y no podemos y no tenemos gente de conocimiento tal para hacer colectores. Esto es un colector de la acera. Toda la cloaca de una zona grande de la acera pasa por abajo del cacique de Mayen y llega a la calle Maure. Ese tipo de obras que ya son colectoras principales, que ya no son caños de 200 ni de 110 como los que 160, los que son las redes de las domiciliarias. Esto ya es una conexión, un nexo entre un departamento y el otro. Ese tipo de obras las maneja solamente AISAN. Nosotros no podemos meter mano porque no tenemos conocimiento ni tenemos los accesorios para obras tan grandes. Acuérdense que estoy hablando de medio metro de diámetro. Eso ya es una obra exclusiva de especialistas, ¿me entiendes? ¿Puede hacer algo en el municipio en relación a la defensa de los vecinos? ¿Puede accionar contra AISAN, con esta empresa, de lo que ha hecho, digamos, del daño que ha producido? ¿O directamente cuál va a ser el rol? No sé, normalmente lo pueden consultar como cualquier obra que falle. O sea, nosotros lo que estamos haciendo desde el municipio es nuevamente acercarnos a AISAN, pues siempre trabajamos coordinados, y ofrecerle todo el tipo de equipamientos que nosotros tengamos para ayudarles a hacerlo bien de nuevo y todo. Pero no asumimos la responsabilidad técnica. Pues no podemos nosotros asumir responsabilidad técnica de otras reparticiones. Además que no tengo personas en mi área, no tengo personas con los conocimientos de nexos cloacales, sí de redes cloacales, pero no ya de nexos. Entonces lo que hacemos nosotros es aportar máquinas, que es lo que más tenemos nosotros a disposición. Claro. Está perfecto. No, queríamos llevar tranquilidad también porque, bueno, obviamente... Mire, está totalmente controlado. Más de eso no va a pasar y de alguna manera por eso no hicimos obra de infraestructura. Se ha hundido bastante, verdaderamente. ¿Por qué? Porque en esa zona que se ha hundido es muy profunda la cloaca. Acuérdense que viene como en contrapendiente. Imagínense que viene desde la acera del norte al sur. Y claro, generalmente las pendientes son del sur al norte en Mendoza. Y en Guaymallén también. Entonces, la cloaca logró mucha profundidad y con una zanja muy ancha, dada que el caño era muy grande. Entonces, bueno, eso es lo que ha sucedido. Pero está totalmente confinado al ancho de la zanja, no va a llegar a las viviendas. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Qué tiempo calculan, si tiene usted algún dato, de la reparación? Recordemos que pasa el servicio de ómnibus por Mauri, que está cortado hasta el momento. ¿Qué tiempo demora cree que puede para establecer ahí el tránsito? Sobre el parque no hay acceso, porque lo hemos cortado el acceso por la gente. Por eso. Sobre Mauri una semana nada más, y después lo otro no hay apuro. ¿En qué sentido? Que no lo hemos inhabilitado, pero desde antes, porque todavía al no estar terminada la obra, la gente por ahí entraba a tirar escombros y esa costumbre. Entonces, como estaba cerrado el paso por la entrada al parque, sobre Maure vamos a trabajar primero para liberar al micro y todo eso, y calculamos en una semana ya está listo. Bien, perfecto. Bueno, ya que está, lo aprovechamos, Elvio, y le hacemos una preguntita acerca del si hay algún plan previsto o alguna posibilidad de trabajar en la repavimentación o en la mejora del bacheo de la calle Matusoyos, ¿no? Que es un acceso principal aquí en Bermejo y que, bueno, es una zona que está colapsada de alguna manera porque hay muchas viviendas, mucha gente que se transita por ahí. Y que no se sabe a quién corresponde. Si claro, tenemos ese problema y por lo menos pasando Mitre hasta la rotonda del avión es difícil, es complejo. El problema y lo que usted dice nos preocupa también a nosotros. Y mucho nos preocupa, y nosotros tenemos los recursos para arreglarla, pero ¿qué pasa? No es jurisdicción, volvemos a lo de recién, hay jurisdicciones de AISAN, hay jurisdicciones que nosotros podemos meter el análisis y hay otras que no. El carril Matusoyos no es que hay duda de quién es vialidad provincial. ¿Por qué? Bien. El camino viejo es el camino viejo a la valle. Nosotros hemos propuesto en vialidad provincial ciertas alternativas de, a ver, ellos tienen una obra, un proyecto de obra muy interesante, que lleva una rotonda grande en Mitre. También tenía un proyecto a largo plazo, ¿no es cierto?, para cruzar a Las Heras, continuar Mitre. Sería... Todo eso, claro, todo eso lo tienen ya proyectado y nos los han mostrado. Son proyectos muy ambiciosos. ¿Qué queremos hacer nosotros? Ir reparando, como usted dice, los baches, ¿entiendes? Pero, bueno... no es tan fácil, es como el acceso este, como el acceso sur que debe área nacional. No es tan fácil meter las narices en una jurisdicción que no es de uno. Por lo tanto, lo que podemos hacer es pedir al igual que ustedes, ¿entienden? Nosotros seguimos pidiéndole, y si no, hasta cierta zona del carril Matusoyos, estamos viendo si por ahí, si ya no son un nexo entre Guaymallén y La Valle, por ahí que piensen o vean la alternativa de darnos una parte, cosa que ya tengamos la jurisdicción. Pero hoy, por hoy, es de vialidad provincial y no tenemos la jurisdicción. Bien. Nos llega una consulta de la audiencia de Kate, vecina de acá del Bermejo. Elvio, se la traslado, no sé si usted la va a poder responder, pero tiene que ver con si van a plantar árboles nativos acá. Me imagino que tiene que ver con la zona más del parque costero o en relación a... Sí, sí, es que ya yo los invito a los vecinos a irlos a ver. Ya están plantados y vamos a seguir plantando. Ya he plantado unos 250 árboles, son de árboles de este clima y de esta zona, y hemos preservado los que estaban, ¿me entiendes? Le estamos haciendo las ollas, le estamos regando los árboles, estamos apuntalando los árboles que estaban, y estamos plantando árboles, llamémosle así, nativos o del lugar, porque hay árboles que, nativo es una palabra difícil, o sea, hay árboles que se adaptan mejor a este lugar. Nosotros lo que hacemos es ver qué árboles habían antes de que nosotros hemos entrado a hacer la obra, ¿me entiendes? Esos árboles capaz que hace 200 años ya están en Argentina, es como decir los caballos en la Argentina, no nacieron en Argentina. Pero nosotros lo que estamos haciendo es ver los árboles que nosotros ya los vemos como naturales, ¿no es cierto? Entonces, los árboles que están en la ribera del Cacique de Mayén, cuando el Cacique de Mayén está en las zonas de estado natural, que es lo que queremos preservar, no lo queremos hormigonar al Cacique de Mayén, queremos que quede con esos paisajes naturales, esos árboles que ya están en la zona y son nativos, ya vemos así, son los que estamos reforestando. Bien, y bueno, ya que está, yo también le consulto, Elvio, porque... quienes hemos ido porque nos gusta la naturaleza y porque nos parece un lugar lindo para arrimarse, es inevitable ver la cantidad y cantidad y cantidad de bolsas, de plásticos, de mugre, que obviamente no están achacadas a un modo de vida que nos excede a usted y a nosotros de alguna manera, pero ¿hay algún plan previsto o algo más o menos ideado? Porque el paisaje a veces es un paisaje lleno de bolsas de plástico el que hay a la orilla del cacique Guaymallén. Le pregunto en plan de si es que ustedes han pensado en eso. Mire, nosotros para nosotros de los 4 kilómetros de parque, va a ser un parque desde la rotonda del avión hasta Aristóbulo del Valle, 4 kilómetros de ribera, de un ancho aproximado de 50 metros, hay algo que decir que es muy valioso y que me entusiasma mucho este proyecto. Este es un proyecto de participación social y una participación fuerte. No, yo tengo grupo con los vecinos en las zonas que estoy trabajando. Los vecinos participan permanentemente y más que nada participan poniendo algo, no solamente hablando. Ponen el terreno en la mayoría de los casos. El parque está hecho sobre terrenos privados donados por vecinos. Es muy importante porque es la primera vez que a mí me toca como ingeniero y que he trabajado en muchas obras públicas, trabajar en un proyecto donde la gente aporta cosas en forma directa, claro. No por los impuestos, ¿me entiendes? No es lo mismo los impuestos, que uno tiene el presupuesto y licita. No, acá el vecino, por ejemplo, desde Mitre hacia el oeste, continuación de Mitre, le llamo yo, donde está la estación de servicio de Matugoy, yo no sé si se ubican. Sí, sí, ahí, sí. De ahí, eso continuación de Mitre, porque Mitre va a continuar tarde o temprano, de Matugoy hacia la acera. Entonces, de continuación de Mitre hacia el oeste, a mí me han sorprendido los vecinos. Son más de 10 vecinos, hasta llegar a la luna, a los fondos de la luna. Los vecinos han donado más de lo que le hemos pedido para que se haga el parque. También está, nosotros hemos hablado con muchos vecinos y vecinas y en este sentido voy a la próxima pregunta, es cómo viene la segunda parte, porque hay vecinos que no van a donar, que le parece injusto, que bueno, y más, bueno, los últimos hechos, bueno, es complicado, pero sí hay muchos vecinos y vecinas que no quieren la donación o quieren que le paguen lo que corresponde. ¿Cómo van a hacer? ¿O cómo viene esa parte...? Sí. Nosotros ya han donado 20 vecinos. Es una barbaridad, 1.5 kilómetros. Es muchísimo. No creía que iban a donar tanta gente. Me han sorprendido, pero bueno, no todos piensan que un parque es una buena opción. Yo y los vecinos, por supuesto, y la gente de Bermejo. Recordemos una cosa, este parque no salió de la idea del municipio. No salió de la idea del gobierno. Este parque lo viene pidiendo la gente hace 30 años. Yo tengo un grupo que no lo pide. No, por eso. Pero es que usted lo que no sabe son los porcentajes. Claro. Yo trabajo para el bien común, no para el bien particular. Obvio que hay gente que quiere que le paguemos en dólares y mucha plata, pero yo no trabajo para esa gente. Yo trabajo para el bienestar general de la sociedad. Hay gente que no quiere que impacte una obra de mala manera. Mira, impacta los 7.000 metros cúbicos de basura que ya sacamos. 7.000 metros cúbicos de basura. Eso impacta más. Y no tener cloaca. Eso sí, eso este vecino, sí. Bueno, por eso. Esos eso vecinos, sí. Uy, okay. Si no me dejan hacer esa calle y esa cloaca el día de mañana, que ya no sé si voy a estar yo, porque nosotros estamos trabajando en una parte. No me quiero meter en problemas que todavía no vamos a abordar. Porque primero le quiero mostrar a esos vecinos cómo va a quedar el parque. Y después que discutamos sobre cosas concretas. Ya hay vecinos que pidieron. Para mí son la mayoría, habría que verlo, pero los que pidieron son parte de los que donaron. O sea que por ahora va fácil la cosa, pero yo lo entiendo a usted y sé que hay vecinos que lo ven como un impacto negativo ambiental, lo cual nosotros lo hemos estudiado y es un impacto positivo ambiental y no negativo, dado que al poner un servicio de cloaca no están contaminando el cacique de Mayén, que hoy esos vecinos lo están contaminando. Por ahí lo importante, lo de infiltración, perdón, Elio, se contamina el cacique. Por ahí lo importante que suceda y lo que hemos también recabado de información, hay notas nuestras, es que un poco que se genere un ida y vuelta, ¿no? Que haya claro, participación. Pero es que todavía no llegamos a la zona que usted me dice. Por lo tanto, primero, lo que hace falta es trabajar con los vecinos que verdaderamente han donado y quieren el parque. Que nos han corrido con expedientes, o sea, hay un grupo de gente que directamente pide un montón de firmas y nos ha corrido a favor, pero capaz que no son los vecinos de esa zona, entonces habría que verlos de esa zona, capaz que quieren otra cosa, no sé, pero eso va a ser un tema de futuro. No me voy a poner a discutir el futuro cuando todavía no resuelvo el presente. Hoy por hoy no tenemos pensado nosotros trabajar en esa zona. Sí tenemos pensado terminar esta etapa, donde estamos todos de acuerdo, y después usarlo como ejemplo o algo a corregir, ¿me entiendes? Decir, che, claro, me gustaría más árboles, menos árboles, No, yo no, mire, yo he trabajado mucho en La Favorita, en reordenamiento urbano de La Favorita. Yo mi forma de hacer las cosas era así. Yo agarraba tres cuadras y le mostraba a los vecinos, de los que estaban de acuerdo, cómo iba a quedar. Y a partir de ahí íbamos al lugar, lo mirábamos y lo discutíamos. Porque yo si empiezo a abrir planos y a mostrar planos, y a veces no lo entienden, son difíciles de entender las cotas, los planos, las curvas de nivel. Entonces, lo mejor es verlo en el lugar y ahí decir, che, esto estaría mejor así, estaría mejor así. O mirá, nosotros no lo queremos, bueno, ¿cuántos son los que no lo quieren? Bueno, será un problema del futuro. Hoy por hoy, gracias a la gente y a la buena voluntad de esta gente y al haber acordado con el municipio qué parque queríamos, se está realizando este sector. Después veremos el resto. Perfecto. La cloaca para mí tiene que ir sí o sí, ¿me entiendes? Porque si no, esa gente que habla ambientalista no tiene nada. O por ahí no tiene los conocimientos de que un pozo de infiltración al lado del cacique de mañana, que luego regamos las verduras más abajo, hace más efecto que tener una calle o tener un parque público. Claro. Y el parque está planteado de esparcimiento, no de recreación. Eso también lo quiero aclarar. No es que vamos a poner ahí un Hollywood Park, ¿me entiendes? O sea, la idea es ir a andar en bicicleta, ir a caminar, algo tranquilo, con flores, fauna autóctona. ¿Han podido ver el tema de la calle? Porque me parece que la más complicado que está para los vecinos, para que continúe el parque, es el tema de abrir una calle por ahí, por el costado. Si fuera más de tránsito particular o esparcivo, me parece que habría un acuerdo, creo que casi, por lo menos en lo que hemos podido charlar. Yo soy vecino de la calle Maure también. Yo lo entiendo eso y puede ser a futuro, ¿me entiendes? Pero si no tenemos una calle, es dificultoso que entre la policía, que haya un cuidado, un control del lugar, que los camiones regadores puedan regar, que haya una red de cloaca. O sea, en una bicicenda no da el tamaño como para lograr la infraestructura que requiere un parque, por más que sea recreativo. Pero yo creo que son, a ver, si el día de mañana, cuando se haga la segunda etapa, mejoramos como sociedad algunas cosas, capaz que pueden haber alternativas que no sean tan invasivas, si es lo que usted me quiere decir. Nosotros hemos tratado, yo le aseguro, porque ha sido parte de mi trabajo, de que sea lo menos invasivo posible. Por ejemplo, no queremos poner cunetas de hormigón, queremos que sean de tierra, flora y fauna autóctona, tratar de preservar lo que está, la calle lo más angosta posible, ¿me entiendes? Pero bueno, si el día de mañana surgen otras cosas y se pueden materializar, bueno, bienvenidos. O sea, la idea es esa. Nosotros tenemos la misma idea de vecinos en este parque, que sea lo menos invasivo posible al medio ambiente y al contrario, sacar la mugre de escombros que han estado tirando durante años y muchas veces hay vecinos que están rellenando sobre la ribera, ¿me entiendes? Llevando camiones todos los días y no sabemos, hemos puesto multas y todo. Hay vecinos y vecinos, como usted dice, pero yo entiendo al vecino que quiere que sea lo más natural posible y es lo que tratamos de hacer. Perfecto, Elvio, clarísimo. Bueno, me parece que un poco la base está por ahí, por el lado de la comunicación, el ida y vuelta, así que bueno, sí, nos vamos a juntar allá, con estos vecinos, o sea, van a tener un lugar porque nosotros, yo los tengo dividido, el sector que estoy haciendo, en dos grupos, y son los vecinos, orilleros y la gente que pidió el parque. Y vamos hablando, les voy contando, ahora estamos haciendo esto, ahora estamos haciendo otro, y ellos me dicen, regate aquel arbolito, fíjate si podemos dar espacio a verlo. Y permanentemente estamos en contacto mostrándoles los proyectos y discutiéndolos. Bueno, han podido avanzar. Todavía no me he metido en los sectores donde todavía no podemos hacer nada, ¿me entiendes? ¿Han podido avanzar en algo con la... Perdón, que la última, nos quedan un poquito minuto, agradecerle por el tiempo y todo lo que nos ha contestado. ¿Han podido avanzar en algo en coordinación con la Municipalidad de Las Heras? Porque también el paisaje es horrible, con el relleno que se ha hecho de escombro del otro lado. Sí. ¿Han podido trabajar de manera coordinada ahí o no? Mire, a nosotros nos coordina en ese aspecto lo que se llama unicipio de la provincia. Municipio. El municipio. Municipio. Nosotros, cuando empezamos con esto, a nosotros nos convocó municipio. Y ahí donde Guaymallén tomó la posta en el sentido de lo que organizó municipio con los vecinos. Y ahí nosotros, después de muchas reuniones, decidimos ir empezando. Las Heras está totalmente al tanto, hemos hecho visitas de este lado, de cómo está quedando, le hemos estado mostrando. Tengo entendido que lo quieren poner en el presupuesto del año próximo. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos haciendo con presupuesto de obras por tercero, no estamos licitando, lo estamos haciendo con máquinas propias, ¿me entiendes? Entonces, claro. Por ahí no tuvimos que preverlo en el presupuesto de licitaciones, ¿no? Es decir, tiene un plazo, vale tantos millones y vamos a hacer esto. No lo estamos llevando así, nosotros lo estamos haciendo con recursos propios, con máquinas propias y personal propio. Uh-huh. La mayoría del trabajo, solamente los cierres lo hemos tercerizado. Entonces, bien. Por ahí capaz que ellos van a buscar, aparentemente, pero estamos, a ver, por medio de Unicipio estamos en coordinación. Bien. Y el parque va a seguir del otro lado. Va a ser un parque por eso, pero va a ser a largo plazo. Porque imagínense, a nosotros nos faltan muchos kilómetros y a ellos les falta empezar. Pero creo que ya están haciendo tareas de limpieza y que lo quieren poner en el presupuesto del año que viene. Habría que preguntarles, pero estamos en coordinación. Bien, o sea que es una obra que está en comienzos y en construcción, y bueno, claro, se va hablando. Bueno, muchísimas gracias, Elvio, por el contacto, por el tiempo, por la disposición, y desde ya que, bueno, estas charlas siempre son muy fructíferas, sobre todo para los vecinos, que son los que por ahí nos trasladan las inquietudes y son los que nos comunican para estar al tanto. Así que bueno, usted es vecino de la acera, yo soy... Justo, claro, yo estoy del otro lado, es cierto. Del otro lado, yo estoy de este lado. Así que, bueno, muchas gracias, Elvio. Bueno, hasta luego. Chao, bueno. Chao.